¿Cómo puede la ascendencia de Marte durante el momento de mi nacimiento influir sobre mí? Ni entonces ni ahora. Nací en una habitación cerrada. La luz de Marte no podía entrar. La única influencia de Marte que podía afectarme era su gravitación. Sin embargo, la influencia gravitatoria del personal obstetra era mucho mayor que la influencia gravitatoria de Marte. Marte tiene mayor masa, pero la obstetra estaba mucho más cerca. Así comienza el segundo programa del año de Personas. Bueno, pues muy buenas tardes, noches a todos los que en este momento están sintonizando vía streaming lairolairratia.org. Esto es Personas, estamos un programa más, un martes más. También aprovechamos para deciros que también nos están escuchando por Radio Almaina, en su página web radioalmaina.org, y también a través de la antena. Bueno, aquí no porque es una radio de Granada, pero bueno, por si queréis, es la 88.5 FM. El programa suena los viernes a las 12 del mediodía. Y nada, encantados porque también se nos esté escuchando en Granada. Como siempre en el programa, pues me acompañan Igor y Aitor. Apa Igor, apa Aitor. Miguel, apa todos, todas. Apa Gabón. Y también queremos saludar, ¿no?, y dar la bienvenida y darle las gracias a un compañero nuestro que nos ha visitado, ¿no? Nos visita en el día de hoy para hablar del personaje del cual vamos a tratar en Personas. Y no es otro que Ion. Ion, gracias por venir. Eskerri Casco, bienvenido. Gracias por aceptar la invitación. Sabemos que eres muy conocedor del programa del cual vamos a tratar en el programa de hoy, pero no solo lo hacemos por ello, sino que también lo hacemos para que, bueno, estés junto con nosotros y con nosotras y te escuchen, ¿no? Los millones y millonas, como dicen algunos y algunas. Gabo, Miguel, no, pues gracias a vosotros, porque esta es una oportunidad que no suelo tener a diario, porque no es un tema del que se pueda hablar con todo el mundo en cualquier momento, o sea que para mí es un verdadero placer. Pues es que ricasco, John, por estar en el programa. Y bueno, eres bienvenido las veces que quieras venir. Bueno, cuando aporte algo, desde luego. Seguro que aporta, seguro que aportas y aportarás. Así que nada, comenzamos, ¿no?, el programa de hoy. The cosmos is all that is, or ever was, or ever will be. Our contemplations of the cosmos stir us. There's a tingling in the spine, a catch in the voice, a faint sensation as if a distant memory of falling from a great height. We know we are approaching the grandest of mysteries. La contemplación del cosmos nos perturba. Sentimos un hormigueo en la espina dorsal, un nudo en la garganta, una vaga sensación como si fuera un recuerdo lejano de que nos precipitamos al vacío. Sabemos que nos estamos acercando al mayor de los misterios. El tamaño y la edad del cosmos están más allá del entendimiento humano, perdido en alguna parte entre la inmensidad y la eternidad. Se encuentra nuestro diminuto hogar planetario, la Tierra. Por primera vez, tenemos la capacidad de decidir el destino de nuestro planeta y de nosotros mismos. In which we float like a mote of dust in the morning sky. Es un momento de gran peligro, pero nuestra especie es joven, curiosa y valiente, y promete mucho. En los últimos milenios hemos realizado los más sorprendentes e inesperados descubrimientos sobre el cosmos y sobre nuestra situación dentro de él. Creo que nuestro futuro depende enteramente de nuestro conocimiento de este cosmos en el que flotamos como una mota de polvo en el cielo de la mañana. Bueno, estas son, ¿no?, las palabras del invitado de hoy en Personas. Y la persona de la que vamos a hablar en el programa de hoy, pues fue el científico estadounidense más conocido de su época. Y cuando digo su época, hablo de los años 80 y principios de los 90 del siglo pasado. Y era muy conocido porque entró, por así decirlo, a millones de hogares con su serie Cosmos. Pero más allá que la serie y sus libros, la vida del personaje del cual vamos a hablar en el programa de hoy, pues fue más allá. Y por esto fue una de las personas más increíbles. Fue un genio. Fue un grande. Fue único. Este magnífico astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, enamorado del cosmos, no solo nos legó todo su trabajo en este campo, también imprimió en toda una generación una mirada nueva hacia el universo, logrando que buena parte del mundo occidental conociera y se maravillara ante la visión de observar el cosmos de cerca, presentando en su famoso programa Cosmos. Con sus importantes investigaciones dentro del proyecto del SETI y defensor de la postura de la vida inteligente en otros planetas y la búsqueda de vida en el espacio, promovió el lanzamiento de mensajes sonoros para advertir de nuestra presencia al universo. En el programa de hoy vamos a hablar de quién sino de el doctor Carl Sagan. Carl Sagan nació un 9 de noviembre de 1934 en Brooklyn, en Nueva York, de familia de inmigrantes ucranianos, y de pequeño ya apuntaba maneras. Era muy inteligente, era brillante. Su pasión eran los cómics, los dinosaurios y, como no, las estrellas. Su juventud transcurre en New Jersey y es amante de la lectura. Se devora la revista Stone in Science Fiction de Burroughs y también el libro de Arthur C. Clarke, Interplanetary Flight. Y es así como nace su pasión en este mundo, ¿no?, en el que puede haber o no, o que hay fuera del planeta. Es aficionado a los cómics, como he dicho. También es aficionado al baloncesto. Y conoce también, pues por casualidad, ¿no?, al profesor Herman Müller, profesor de Indiana. Y este profesor pues ya había sido galardonado con el premio Nobel al observar mutaciones genéticas en moscas de la fruta bajo la acción de rayos X, y trabaja con Sagan todo un verano. Y de vuelta a Chicago, pues Müller le presenta a Harold Moore, también premio Nobel, por el descubrimiento del deuterio, el hidrógeno pesado. En ese momento, Harold estaba trabajando en un experimento con Stuart Mill, su estudiante, y consiguieron crear aminoácidos, consiguiendo así emular las condiciones de la Tierra primitiva. Después, conoce a la persona que dice, según Carl Sagan, fue más influyente para su vida, que es Lederberg, premio Nobel de Medicina. Todos tenían algo en común, y no precisamente era el premio Nobel, sino que estaban interesados en la vida fuera del planeta. Y esto ya con 21 años estaba a Carl Sagan rodeado de estas personas tan, tan influyentes en el mundo científico. Carl Sagan se graduó en Radway High School en New Jersey en el 51, se matriculó en la Universidad de Chicago, donde participó en la Gerson Astronomical Society. En esta universidad se graduó en 1954 en Artes. En el 55 se graduó en Ciencias y un año más tarde obtuvo su máster en Física, para luego doctorarse en Astronomía y Astrofísica en el año 60. Durante su etapa de pregrado, Sagan trabajó en el laboratorio del genetista Hermann Josef Müller, como he dicho antes, y del 60 al 62 pues disfrutó de una beca Miller para la Universidad de California en Berkeley. Del 62 al 68 trabajó en la Smithsonian Astrophysical Observatory en Cambridge, Massachusetts, Y también impartió clases, dio clases e investigó en la Universidad de Harvard hasta el 68, aunque se incorporó luego en la Universidad de Cornell, Ithaca, Nueva York, pues hasta el, casi prácticamente hasta el día de su muerte. Sagan no solo fue conocido, como hemos dicho, por su serie Cosmos, era un científico, divulgador, y bueno, casi no se lo conocía como, ¿no? Como, bueno, la gente común, ¿no? No le conocía como su parte científica, aunque lo era. Bueno, sí, sin duda, su parte científica también tuvo su importancia, era un científico bastante brillante, aunque, bueno, de hecho estaba dando clases en una de las universidades más importantes de Estados Unidos, que es Cornell. Sus investigaciones sobre todo se centraron mucho en el análisis de la dinámica de la atmósfera de Venus, de donde consiguió deducir que el problema de la temperatura superficial de Venus se debía al, al inmenso efecto invernadero que producían sus nubes. Y a él le debemos precisamente, entre otras personas, claro, la preocupación que tenemos hoy día con el efecto invernadero, porque en esa época fue cuando descubrieron que las nubes efectivamente podían calentar un planeta. Y eso más de una vez lo decía en Cosmos, lo decía en sus artículos posteriores y en todas sus obras. Pero claro, desde luego, una vez superó, digamos, esa etapa científica, la mayor parte de la obra de Carl Sagan tiene mucho que ver con la divulgación científica. Es uno de los mayores divulgadores de la última etapa del siglo XX y uno de los más importantes. Lamentablemente nos dejó hace 23 años y ahora ha sido muy bonito ver cómo reaccionaba y qué ideas le venían a la cabeza. Pues con los descubrimientos científicos actuales, porque hubiese alucinado en muchos aspectos. Sí, sí, ahora mismo pues lo que comentábamos antes, ¿no? De récord, ¿no? El tema de los exoplanetas, que como bien comentabas, pues él ya divagaba un poco sobre ese tema, ¿no? Y él, que le hubiese gustado pues quizá bueno, pues conocer todos los avances que en ese sentido se han llevado a cabo. Él se especializó en, bueno, se especializó, o sea, estudió mucho la, lo, como habías comentado antes, la atmósfera de Venus, en el que, por cierto, él decía que estaba tan caliente que, bueno, que era capaz de, o sea, de derretir el plomo directamente, ¿no? Y también, bueno, también echó el ojo a Júpiter y, bueno, también hay que recordar que Júpiter, bueno, él con uno de sus compañeros de Cornell, de la Universidad de Cornell, pues especularon también con la posibilidad de que la atmósfera de Júpiter pues albergara algún tipo de vida, ¿no? Hay que decir que Júpiter es un planeta gaseoso de nuestro sistema solar, con lo cual se compone por un núcleo rocoso y todo lo demás pues es gas prácticamente, ¿no? Sí, sí, desde luego. Entonces, yo lo que os querría proponer es que, bueno, a las personas se les conoce a veces por sus obras, ¿no? Y Carl Sagan no tiene pocas, desde luego. Tiene la serie esta Cosmos de divulgación científica, tiene novelas, tiene libros de ensayo por los que llegó a ganar alguno el premio Pulitzer. De hecho, uno de los libros se convirtió en el libro más vendido de no ficción en lengua inglesa de momento de toda la historia. ¿Y cuál era ese? ¿Lo tienes por ahí? Lo tengo por aquí, efectivamente. Que intentaré buscar. Bueno, mientras, si vamos charlando. Mientras lo encuentras, seguimos charlando. Y luego también, para mí, una parte muy importante es su contribución a las agencias espaciales, en particular a la NASA, para quien trabaja desde ya los años 60 hasta pues también prácticamente su muerte como asesor científico y también en una parte un poco más, como decirlo, romántica, si queréis, en el sentido de el diseño de las placas y mensajes que se iban a mandar a bordo de esas naves. Entonces, si queréis, empezamos comentando su obra divulgativa, luego analizamos un poco qué es lo que hizo en el trabajo de estas sondas espaciales, qué más cosas fundó, en qué parte o en qué proyectos participó, y finalmente podemos hablar incluso de su legado, ¿no? ¿Qué nos queda de Sagan a 23 años de su muerte? Simplemente por puntualizar, el libro del que estábamos hablando se titula Los dragones del Edén, es un libro de 1977. Los dragones del Edén, especulaciones sobre la evolución de la inteligencia humana, se llevó el premio Pulitzer por un libro de no ficción y a día de hoy, en teoría, es el libro de ciencia en inglés más vendido de todos los tiempos. Es verdad, sí. Muy recomendable. Entonces, si queréis empezamos, bueno, con su producto estrella, que ya estamos escuchando todo el rato de fondo, la banda sonora que todavía hoy día a mí me saca una sonrisilla, esa maravillosa banda sonora hecha por Vangelis, que hacía de Cosmos un producto increíble. Y yo, si me permitís, os cuento cómo llegó Cosmos a mi vida. Yo soy de un pueblo de Guipúzcoa, que se llama Escoriata, y cuando tendría yo unos 11 o 12 años, en la tele local, que para ser un pueblo de 3.000 o 4.000 habitantes, teníamos una televisión local y se emitía Cosmos ahí. Yo en esa época no sabía de qué se trataba, pero bueno, veía a un señor hablar de unos temas que a mí me interesaban mucho y que solamente podía escucharlos, podía leerlos en los libros que había en la Icastola, de manera que cuando vi esos documentales a mí me dejaron impresionadísimo. Y la verdad es que después de años más tarde ya averigüé de quién se trataba, era Carl Sagan, la serie se llamaba Cosmos, y vamos, no tardé ni 5 minutos en comprármela en DVD, y hoy día todavía la sigo viendo. Y es curioso porque esa serie solo cuenta con una temporada de 13 capítulos. Sí, sí, de es una muy hora corta. Aproximadamente de duración. Sí, supongo que se concibió en otros tiempos y no estaba pensando en cómo recuperar la producción o en cómo hacer más dinero. Simplemente desarrollaron 13 episodios, desarrollaron lo que entiendo que tenían que comentar en ese momento y se acabó. Sí que es verdad que ha habido una segunda vuelta, hay un Cosmos, digamos, bueno, 2.0. Sí, bueno, a ver, simplemente yo entiendo que Cosmos al final se tiene lugar en una época muy concreta, que son los años 80, y desarrolla o nos habla de los conocimientos que había en esos momentos. Los datos científicos que tenemos a día de hoy son, pues bueno, no es que hayan dejado atrás ni han quitado validez a la serie original, pero sí que han venido a ampliarla en mucho. Ha habido muchos datos nuevos, se han descubierto muchos planetas fuera del sistema solar, ha habido muchos logros científicos, y hombre, pues sí que entiendo que hay que ponerla, digamos, de alguna manera al día. No tiene la presencia de Carl Sagan, ni tiene su entusiasmo, ni tiene esa capacidad de transmitir la emoción que ha transmitido Carl Sagan como divulgador, pero bueno, entiendo que necesitaba una puesta a punto. Simplemente por terminar un poquito con esto, a mí Cosmos también, yo el recuerdo que tengo es más sentimental que otra cosa, porque es verdad, yo no he vuelto a revisitarla, la vi en su momento, me pilló también en ese cambio entre la infancia y la adolescencia, pero sí recuerdo estar embelesado delante de la televisión viendo las imágenes del Cosmos y atendiendo las explicaciones de Carl Sagan, que bueno, que para una persona que al final es de letras como yo, sí despertó un pequeño interés científico que al que estoy convencido de que se lo debo a él, porque de otra manera tampoco creo que me hubiera interesado mucho por otras cuestiones que permanecían ajenas a mí, pero sí tengo una relación muy sentimental con Cosmos y creo que la mantendré a lo largo de toda mi vida. Es que al final lo que se le atribuye a Carl Sagan, ¿no?, en esa serie en concreto, es el hecho de llevar la ciencia con, no sé si con datos técnicos o no, pero hacerlo muy fácil para que todo el mundo pudiéramos entender todo lo que nos quería contar, ¿no? Yo, para la gente de a pie, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Porque sí que es cierto que Carl Sagan tiene partes en la serie que, pues porque no hay de otra, ¿no?, que los tiene que explicar con palabras muy técnicas, muy científicas, pero que la mayoría de la serie, pues, ¿no?, lo explica de manera que cualquier persona, ¿no?, llana, por decirlo así, o que no controle mucho, que no sepa mucho de ciencia. Utiliza lenguaje accesible para todos. No es más que eso. Es dar con la tecla. Es una persona en ese aspecto que logra dar con la tecla necesaria para transmitir ideas y conceptos muy complejos y hacérselo llegar a una mayoría de la población que no tiene por qué conocer esos no tiene por qué conocer esas teorías, ni tiene por qué hallarse cómodo con ese tipo de lenguaje, ¿no? Y ahí está una de las grandezas, entre otras muchas, de Carl Sagan, ¿no? El hacer accesible toda esta información científica a todo aquel que sintiera, pues, un interés o una mínima curiosidad, no solo por el espacio, no solamente por la astronomía, no solo por la ciencia, sino, bueno, pues por intentar saber un poquito más sobre el lugar que ocupamos como especie dentro del mundo. Y también tenía parte también de historia la... Sí, sí. En la serie. Y no solo eso, a ver, la palabra Cosmos, un viaje personal, se llama así la serie, ese es el nombre completo, es un viaje introspectivo también. O sea, analiza todo lo que tiene que ver con nuestro entorno, no solamente el espacio, sino también la naturaleza, el ser humano, el código genético, y él, a modo de metáfora, se mete en una nave de la imaginación que tiene forma de diente de león y viaja por todos los rincones del universo, incluso de dentro del cuerpo humano, y lo que es más importante para mí, hace un vínculo entre la ciencia y la historia, como dice Miguel, y la filosofía también, porque a veces da la sensación de que la ciencia se ha convertido en esa especie de disciplina que solamente está en manos de unas pequeñas de pocas personas, ¿no? Y eso no es así. La ciencia realmente es el producto de una evolución histórica, de una evolución del pensamiento humano, y Carl Sagan eso lo deja muy patente en ese momento. Y además, otra cosa que es maravillosa de Cosmos, que es que lo vincula a su contexto. Son los años 80, plena Guerra Fría, y el miedo a la destrucción nuclear está presente en toda la serie. Que es una cosa que hoy día la vemos y nos resulta muy chocante, pero en aquel entonces era una amenaza real. Entonces era una amenaza real, sí, efectivamente, sí. Y la gente de la época lo vivió como una posibilidad real. Y de hecho, a veces pensamos en estas locuras, en estos americanos del Medio Oeste que se fabricaban búnkeres en sus propiedades y se encerraban ahí con comida ante un posible desastre nuclear, pero es que la amenaza era real. Sí. Y sí, es verdad, como ha dicho John. Porque más allá de su papel como divulgador, incluso como científico, a Carl Sagan le debemos, entre otras cosas, no solo a él, sino a todo un grupo de científicos, pero que él de alguna manera, no sé si decir que lideró, pero fue una cabeza visible, a través de las teorías del invierno nuclear, nos hizo ver de alguna manera, hizo ver sobre todo no sé si a los gobiernos o a la comunidad política en general, que en esta escalada de tensión nuclear que se estaba produciendo no iba a haber ningún ganador. Era imposible que nadie ganase. Si había cualquier guerra nuclear, si habría cualquier circunstancia que llevara a un conflicto con armas nucleares, la vida en la Tierra iba a dejar de existir como tal. Y gracias al esfuerzo de Carl Sagan y de otros científicos, no solamente el mundo lo contempló con otros ojos, sino creo sinceramente que también incluso la comunidad política entendió que era una huida hacia adelante que no tenía ningún sentido y que bueno, pues que no iba a traer ni ganadores ni perdedores, que todos íbamos a ser perdedores, ¿no? Uh-huh. Sí, bueno. Sí, Cosmos es una maravilla. Yo creo que debería ser de visionado obligatorio en las escuelas, por lo menos durante los primeros cursos, porque es que sí, te introduce un montón de ideas. Ahora me estaba viniendo a la cabeza una frase con la que empezaba uno de los capítulos que a mí me encantaba, que decía, o sea, empezaba con una tarta de manzana y decía: para hacer esta tarta de manzana, primero hay que inventar el universo. Y a partir de ahí, pues nos explicaba lo que componía la tarta de manzana, hablaba sobre los átomos, hablaba sobre las partículas, hablaba de todo para, bueno, al final acabar con esa pequeña metáfora. Y era increíble. Y además con ese toque tan típico de los años 80, ¿no? Esta banda sonora de Vangelis, que es así como medio moderna y con toques electrónicos, luego esos gráficos tan de los 80, es que es una maravilla. Cosmos es, para mí, de lo mejor que se ha hecho. De hecho, todavía hoy día a veces me la pongo para dormir. Y está en YouTube para el que no tenga que o no quiera comprarlo en DVD y pueda descargárselo directamente. Solo tiene que poner Cosmos, Carl Sagan, y podrá verse todos los episodios. Y Carl Sagan, a pesar de ser una persona tan científica, ¿no? A pesar de ser una persona tan científica, era una persona muy humana, ¿no? De hecho, por ser tan humano, le costó, ¿no? De alguna manera, la plaza fija en la Universidad de Harvard. Y es allí cuando bueno, le ofrecen, ¿no?, trabajar en la Universidad de Cornell. Sí, bueno, Carl Sagan se convirtió en el pop star de aquella época de la astrofísica y, bueno, pues eso dentro de la academia no gustó en todos los sitios, porque al final Carl Sagan le recordaba más a un pensador renacentista que tocaba un poco todos los palos y no se centraba en nada en concreto. Entonces, bueno, pues algunas asperezas sí que parece que tuvo dentro de la Universidad de Harvard, donde parecía que había tenido ya asegurada la plaza y que en el último momento le dijeron que no. Pero bueno, en Cornell coincidió con otro astrofísico que se llama Frank Drake, del que yo creo que tendremos que hablar luego, que es una persona que le influyó muchísimo en su vida, y de ahí se desarrollaron cosas como el proyecto SETI, la Planetary Society y un montón de cosas más que fueron muy relevantes después. Y bueno, siguiendo con esto de la divulgación, a mí me gustaría también hablar de Contact, que es una novela de ciencia ficción que os puede sonar, que está protagonizada en el cine por Jodie Foster, una película donde, bueno, se recibe una señal de otro planeta y ese siguiendo un poco la narrativa del proyecto SETI que luego que había desarrollado Carl Sagan. ¿Os suena esta película? Sí, yo la vi, creo que es del 97, me parece, y la verdad que es no tengo ya mucho recuerdo, pero sí que es una película que a todos los que nos gusta un poco pues el mundo de la astronomía y del espacio y demás, pues es recomendable ver, sí. Contact deriva precisamente eso, de una novela que se trata del tema de los viajes interplanetarios. También toca mucho, por ejemplo, la cuestión ética y moral de cómo se debería ser representada la humanidad, por ejemplo, a la hora de entrar en contacto con una raza extraterrestre, qué papel juega la religión. Es que Sagan era de verdad una persona que integraba muchísimos puntos de vista en sus análisis de la realidad social y científica, porque ese es, en mi opinión, uno de los problemas que tenemos incluso con los divulgadores y divulgadoras modernos, ¿no? Que les falta igual a veces esa amplitud de campo, esa capacidad de diálogo con otras formas de pensamiento y de conocimiento humano que tienen que estar presentes, porque si no lo que se produce es una especie de atomización del área de conocimiento y nos encontramos con, bueno, pues esa batalla que hay ahora entre el terraplanismo, por ejemplo, y la comunidad científica, ¿no? Una batalla que realmente no tendría por qué producirse porque estamos hablando de conceptos que no tienen nada que ver. Pero bueno, eso Carl Sagan lo veía mejor. Y eso también estaba reflejado en todas sus obras, en todas sus obras de divulgación y, por supuesto, también en Cosmos. Bueno, igual pues... es un... No, simplemente que igual es un tema de nuestra época, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Es verdad que ahora, a día de hoy, se ha producido una atomización tal o se ha producido un distanciamiento tal entre disciplinas que prácticamente hacen inviable cualquier tipo de diálogo, cualquier tipo de discurso entre ellas, ¿no? Tú antes comentabas, o entre Miguel y tú, John, comentabais que Cosmos no solamente era astronomía, Cosmos hablaba de la historia, hablaba de la cultura del ser humano, de cómo llegamos, digamos, a adquirir esta serie de conocimientos que ahora nos hacen ver el universo y nos hacen ver nuestro lugar en el universo de otra manera, ¿no? Y ahora, no sé si es esta, no sé, esta... manía por especializarnos, digamos, en todo, que estamos haciendo que tanto la ciencia como las humanidades se estén quedando en compartimentos estancos y es muy difícil una comunicación, un diálogo entre ellas y que, bueno, pues que entendamos que la ciencia es parte de la cultura y del que no se puede entender sin la filosofía y que la filosofía no se puede entender sin la ciencia. Que antes, otra cosa que era mucho más sencilla, ¿no? Porque Platón y Aristóteles, además de filósofos, de alguna manera eran también científicos, ¿no? En una obra que tiene, que se llama La ciencia como una vela en la oscuridad, me parece, estoy traduciendo literalmente del inglés, él tenía un capítulo que se llamaba The Baloney Detection Kit, o sea, el kit de detección de chorradas. Era para un poco... El kit del escéptico. Eso, es del escéptico, ¿no? Y una de las cosas que más me gusta que dice ahí es que habría que, digamos, cambiar la idea de la autoridad por la idea del experto, ¿no? Porque la autoridad, al final, en cualquier campo de conocimiento, es una persona que parece que todo lo que dice es ley y que parece que todo lo que dice es correcto, y en realidad las autoridades siempre han tendido a equivocarse, sobre todo porque el conocimiento es algo que va avanzando y se superpone, ¿no? Entonces, de manera que con el tiempo esa autoridad puede estar obsoleta, y en lugar de hablar de autoridades deberíamos hablar de expertos, de personas que saben sobre una determinada manera porque han dedicado su vida a eso, y Sagan en eso, para mí, lo hacía mucho mejor de lo que se hace hoy día. Solamente para nuestros oyentes, por si quieren recuperar el libro, comentar que el título completo es El mundo y sus demonios, la ciencia como una luz en la oscuridad. Eso es. Es de 1995 y allí podrán encontrar este kit del escéptico en el que podrá leer y podrá desarrollar todo aquello que nos acaba de comentar, de que nos acaba de comentar John. Luego, solamente un aspecto dentro de este libro, más para digamos como complemento. Él en todo momento rechaza el ataque a los individuos y el rechazo debería ser a su argumento, no al individuo. Entonces, uh-huh. En ese aspecto también nos dice mucho de un personaje que al final, digamos, lo que atacaba, no lo que atacaba, ¿no?, sino lo que contravalidaba eran los argumentos, no a las personas. La falacia dominem, que eso también está recogido en una obra los de Schopenhauer. Los argumentos especiales, etcétera, etcétera. Que yo que también creo que debería ser de obligada lectura una obra de Schopenhauer que se llama El arte de tener razón, que describe cómo en el siglo XVIII la gente también, a la hora de discutir, en lugar de atacar el argumento, atacaba a la persona. Y es una cosa que no debería hacerse. Por ejemplo, se cuenta que se negó a firmar un documento contra la astrología porque le pareció que tenía un tono excesivamente autoritario. y como siempre fue manifiesto en él, prefería el debate o la discusión abierta al público, aun incluso en temas que se consideraban absurdos para la ciencia, porque solo así se podría dejar en claro lo que es cierto y lo que no. Sí, sí. No, de hecho tenía una visión muy equilibrada de las cosas. Ahora se liga mucho la idea de la persona que divulga ciencia también a veces con el ateísmo y con visiones un poco contrarias a la religión, ¿no? Y Carl Sagan tenía una visión de la religión más basada en lo que Spinoza decía que era el panteísmo, ¿no? La mezcla a veces entre la idea de Dios y la naturaleza. Es decir, no entender a Dios como un ser inteligente que nos dirige la vida, sino como todo aquello que pertenece al mundo de lo sobrenatural, es decir, aquello no, que no se puede explicar. Entonces tenía una visión que era un poco más equilibrada en ese sentido y muy interesante para eso Carl Sagan. Lo que pasa es que, claro, es una pena de nuevo que hace 23 años que haya muerto, porque justo todos estos debates se están desarrollando ahora y él hubiera tenido una voz, yo creo que muy importante a la hora de hablar de eso. Él siempre se consideró como agnóstico, siempre se definió como agnóstico. De algún modo, no sé si de decir que rechazaba el término ateo, pero implicar, digamos, que el hecho de que el conocimiento cierto de que Dios no existe implicaba a su vez un conocimiento que sencillamente claro, no estaba a su alcance. Exacto, eso, ¿no? Es. Entonces, hay una frase, simplemente por leerla, porque son sus propias palabras, en el que viene a decir: no sé de ningún indicio de peso en favor de algún patriarca capaz de controlar el destino humano desde algún lugar privilegiado oculto en el cielo. Esta idea del dios blanco con barba blanca, uh-huh, sentado en su trono y que juega, no sé si decir a los dados, pero juega con el destino de las personas, ¿no? Pero sería estúpido negar la existencia de las leyes físicas. Si así fuera, está claro que dicho dios existe. Este dios, a pesar de todo, es emocionalmente insatisfactorio y no tiene mucho sentido rezar a la idea de la gravedad. Eso es. Pero vincula la idea de Dios a las leyes naturales. Y eso es una visión que no es nueva, pero que desde luego... No, porque ya desarrolla Einstein, de todas maneras, sí. una de sus, se suele decir, una de sus patas fallidas fue que en los últimos años se inmiscuyó demasiado en tratar de probar que Dios, a través de la ciencia, que Dios existía. No, el panteísmo es una disciplina bastante antigua, pero yo creo que debería recuperarse sobre todo como idea de que a menudo en los debates ciencia versus religión no existe tal debate porque se ocupan de cuestiones bien distintas. Entonces eso a veces nos ayudaría a no perder el tiempo en determinadas cuestiones. Hombre, a ver, no puede existir, o yo creo que al menos no puede existir un debate, podemos hablar de todo lo que queramos, pero no puede existir un debate en cuanto estamos hablando de conceptos, como en el caso de la religión, que se basan en la fe, o sea, es decir, no solamente no pueden ser probados, es que se basan en simplemente en la creencia de, con respecto a un debate en el que las explicaciones científicas se debaten en cuanto a hechos empíricos y en cuanto a desarrollos y procesos en los que se puede demostrar su viabilidad o no. Sí, porque él de hecho era un fiel defensor del método científico, ¿no? Para desarrollar la ciencia, valga la redundancia, ¿no? Y él tuvo una cosa curiosa, ¿no? Que profundizó, no sé si decirlo así, un poquito en el fenómeno ovni, ¿no? Uh-huh. Porque estaba un poco yo creo que él pensaba que sí, que la posibilidad de vida extraterrestre era posible, pero me consta que intentó demostrar que si el fenómeno ovni pues era verdad o no, insisto, con método científico. El nombre de Sagan está creo yo, o por lo menos así lo veo, está indisolublemente unido al proyecto SETI. Sí. ¿Queréis que hablemos del SETI, no? Venga, vale. Bueno, el SETI son las siglas en inglés de la búsqueda de vida inteligente en el universo. Search for Extraterrestrial Intelligence. Eso es. Y todo esto viene de unos primeros ensayos en los años 50 donde se teorizó con la posibilidad de detectar civilizaciones en el espacio mediante las ondas de radio que se recibían. El cielo se ha escuchado muchas veces durante muchísimos años, pero nunca en busca de algo que pudiese ser una señal de otro planeta, ¿no? Pues como las emisiones de radio que hacemos nosotros, nuestras emisiones viajan por el espacio y en un momento dado podrían ser localizadas por otra civilización. Entonces eso en los años 50 se teorizó que así se podría ser y se propuso que se hiciera. Luego ya en los años 60, este compañero de Cornell de Carl Sagan, que era Frank Drake, llevó a cabo una serie de experiencias que demostraron que sí se podían refinar, digamos, las técnicas para escuchar el cielo en busca de estas señales, y a partir de ahí pues Sagan empezó también con su colega a desarrollar algunas teorías. Luego en los años a mediados de los 60, me parece, a Sagan le pidió el gobierno americano que revisase el famoso proyecto Libro Azul, que no sé si lo conocéis. Sí. Sí, el libro azul es, bueno, todo lo que los obsesionados y obsesionadas con los ovnis, para ellos la Biblia, ¿no? Es ese libro donde se recogían todos los avistamientos ovni que habían tenido lugar en Estados Unidos. Y experiencias, tema de abducciones. Eso es. Claro, es muy relevante que sea en esa época de nuevo, ¿no? Porque el fenómeno ovni además es bastante contemporáneo, porque tiene mucho que ver también con la Guerra Fría. Las amenazas venían del cielo y, claro, los avistamientos se multiplicaron por 1000 en cuestión de una década. Entonces a Sagan se le pidió que revisara ese documento que tenía, pues, de relatos desde personas que vivían en el campo y que decían haber sido abducidas por extraterrestres, a pilotos de líneas aéreas que habían visto una cosa rara en el cielo, y bueno, pues todo ese tipo de cosas. Y Sagan, una de las cosas que destacó fue la carencia científica en la revisión de esos relatos, ¿no? Entonces él lo que propuso es que a partir de ahí el gobierno se inmiscuyera más en una búsqueda seria de la vida extraterrestre, y por eso funda el SETI. Paulo a otras pseudo explicaciones, claro. que se hiciera con un rigor científico. Ahí colisiona con la política un poco, ¿no? Porque claro, también al gobierno no le disgustaba la idea de que existiese cierta idea de llegada de extraterrestres, porque en esa época pues era muy típico avistar aeronaves experimentales que luego iban a ser utilizadas para la guerra. Entonces, a Sagan no le querían hacer demasiado caso. Y por eso él funda el SETI con su amigo Frank Drake, y a partir de ahí, pues bueno, intentan financiar proyectos para eso, la búsqueda de las señales de radio famosas. Además, en el contexto en el que estamos situados, ¿no?, en los años 60, al gobierno norteamericano le interesaba, ¿no?, de alguna manera, pues tener un enemigo, ¿no? Y qué mejor que un enemigo exterior. Sí, sí, por supuesto, ¿no? De hecho, además hay una anécdota que en los años 80, cuando se estaba desarrollando el cazabombardero F-117, que es este que tiene una forma de triángulo negro. El indetectable. El indetectable, efectivamente. Pues eso generó un aluvión de avistamientos ovni gigantesco, porque además ni el radar lo detectaba. Entonces la gente lo que veía era un triángulo negro por las noches o hacia el crepúsculo y decía, ostras, un ovni. Y al gobierno le venía muy bien para no revelar que se trataba de un cazabombardero experimental de última generación, que tenían que mantener oculto a los ojos de los espías soviéticos. Entonces estaba muy bien que la gente pensase que eso eran ovnis. Sí, de hecho en este país concretamente durante los años 80, 90, pues hubo una proliferación de prensa especializada, entre comillas, sobre no solo sobre el fenómeno ovni, sino otros fenómenos paranormales, por decirlo así, ¿no? Revistas como Lo Desconocido, como Más Allá, pues con J.J. Benítez, Jiménez del Oso y toda esta gente, ¿no? Que eran los directores de tipo de prensa. Bueno, Sagan se alejó, por supuesto, de todo eso y trataron de hacer del proyecto SETI algo más empírico y más serio. Y así, pues desde los años 70 en adelante, empiezan a utilizar radiotelescopios alrededor, no del mundo, pero sí en el continente americano, radiotelescopios pues para detectar estas señales. E incluso en el 1974, desde el radiotelescopio de Arecibo, que es muy grande, una de las antenas más grandes que existen en el mundo, consiguieron enviar a un cúmulo globular que se llama M13, una señal de radio indicando pues quiénes éramos en el planeta Tierra, un poco el ADN humano, o sea, una serie de instrucciones, ¿no? Que luego más adelante, años después, hasta el propio Stephen Hawking criticaría esa estrategia, porque decía que si existe una civilización verdaderamente avanzada y peligrosa para nosotros, que eso supondría la posibilidad de alertarles. Entonces es bastante curioso eso. Sí, también, eso fue anterior, ¿no? Esos radiotelescopios que se supone que están para captar señales de radio del espacio, hubo una señal con ese mensaje que se descifró no sé qué quería decir, wow o algo así, ¿no? El wow, ¿no? El wow, sí. Sí, bueno, la señal wow sucede en el proyecto SETI. En una noche se recoge una señal que tiene una intensidad especialmente elevada y bueno, pues el encargado que estaba revisando en ese momento los rollos de papel que salían de la máquina con todos los datos de las señales, de repente ve eso y dibuja un círculo rojo con la palabra wow al lado, ¿no? Diciendo como que le había sorprendido lo que había encontrado. El problema de la señal wow es que no se pudo verificar su fuente, no se pudo verificar, no se pudo volver a repetir, no se pudo volver a encontrar, entonces no pasó el criterio, digamos, de de verificabilidad para darle pues su importancia. Entonces, eso es uno de los problemas que ha tenido el proyecto SETI, ¿no? Que desde entonces, pues sigue activo hoy, pero desde entonces pues ha contado con la crítica de la comunidad científica por eso, ¿no? Pues por no poder llegar a conclusiones verdaderamente importantes. E incluso han perdido el apoyo, la financiación. Pero bueno, han seguido funcionando. Siguen funcionando, sobre todo a la base de financiación privada, porque uh-huh. creo que ya el gobierno de Estados Unidos, etcétera, creo que ya no les da ningún fondo. Sí, bueno, aunque ahora, a través de la Planetary Society, que es una agencia que montó Carl Sagan también con este amigo suyo, con Drake, eso es, bueno, han conseguido condicionar un poco también la agenda científica de las agencias espaciales, y uno de los últimos proyectos, no sé con qué telescopio espacial era, pero consistió, uno de los análisis que se hacía era detectar señales de calor alrededor de estrellas conocidas con el fin de ver si se podía interpretar que ahí había actividad extraterrestre, y eso fue hecho a través de la Planetary Society, en particular del proyecto SETI. Estoy hablando de hace un par de años, ¿eh? Lo que pasa es que eso pues nuevamente no dio resultados, ¿no? Y podría deberse a lo que decía Enrico Fermi, ¿no? De su paradoja de Fermi, que toda civilización llega a un momento en el que no puede sobrevivirse a sí misma y desaparece en el vacío del espacio. De manera que, bueno, seríamos no los únicos, pero probablemente pues de los pocos que siguen para adelante. A ver cuánto tiempo. Y a ver cuánto tiempo, efectivamente. Bueno, recordamos a todos y todas las que nos están escuchando que esto es Irola Irratia, .org vía streaming, también radioalmaina.org en streaming o por la 88.5 FM de Radio Almaina allá por los lados de Granada. Esto es Personas, nos está acompañando Ion para darnos aquí, ¿no? Para acompañarnos en este programa sobre Carl Sagan, este científico, ¿no? Y por qué no, también un poco humanista, ¿no? Hemos hablado de su vida, hemos hablado de la educación que tuvo, hemos hablado un poco de su parte divulgativa, ¿no? Como divulgador, hemos hablado de su parte científica, porque la verdad es que tenía muchas facetas, ¿no? Carl Sagan. Nos ha conmovido a todos y todas, nos ha introducido de alguna manera en el mundo de la ciencia, ¿no? De la astronomía, del más allá. Digo el más allá de las fronteras, ¿no? De esto que llamamos Tierra, nuestro planeta. Y bueno, esto es Personas y esto es Carl Sagan. Bueno, pues si queréis ahora dejamos ya a ET en paz y nos ponemos con lo que para mí es una de las contribuciones más hermosas de Carl Sagan a la ciencia, que fue su etapa como colaborador de la NASA. En particular dos proyectos de exploración espacial, que eran el proyecto Pioneer y el proyecto Voyager. Entonces, si queréis empezamos con el Pioneer. Sí, porque hemos hablado de, bueno, de radiotelescopios y de señales que, bueno, que pueden proceder del espacio exterior, ¿no? Pero si bien es cierto que en estos proyectos que tú mencionas, John, fue lo contrario, ¿no? Fue mandar mensajes al espacio exterior desde el planeta Tierra, ¿no? Sí, bueno, los proyectos Pioneer y Voyager nacen como parte de la agenda científica de la NASA en aquel momento, de estudiar los planetas del Sistema Solar. Y nacen en un periodo que es muy importante para la exploración espacial, que son los años 60 y 70, donde se dio un fenómeno astronómico que solamente se da una vez cada 175 años. Y es una especie de alineamiento de los planetas extrasolares, perdón, extrasolares no, más allá de la Tierra, que permite que sean visitados por una sola nave en el transcurso de una sola misión. Lo cual es una cosa increíble, porque matas varios pájaros de un tiro, ¿no? con una sola nave. Entonces, la NASA diseñó diferentes proyectos pues para mandar naves a estudiar por primera vez desde cerca los planetas más allá de la órbita terrestre, como podían ser, pues, en primer lugar, Júpiter, que era el más interesante de todos. Y para estudiar Júpiter nacieron las Pioneer 10 y 11. Iban a ser unas naves que tenían como objetivo estudiar Júpiter y su sistema de lunas. Y debido a la velocidad que iban a llevar las dos sondas, no tenían cohetes para frenar, después acabarían saliendo del sistema solar. Y entonces, debido a una conferencia que dio Carl Sagan en Crimea sobre la comunicación con civilizaciones extraterrestres, un científico del JPL, el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, que es quien guía, digamos, el contenido científico de las naves espaciales, plantearon la posibilidad de ponerle a esas sondas un mensaje. Y ese mensaje pues lo diseñó Carl Sagan. Y es en forma de una placa de aluminio cubierta de oro, porque precisamente no reacciona con nada. De esa manera se podría garantizar su supervivencia durante más tiempo en el espacio. Y esa placa pues contiene información. Y en la parte de arriba se encuentra un átomo de hidrógeno, que claro, Carl Sagan teorizó sobre la posibilidad de que si nos tenemos que comunicar con una civilización extraterrestre no se iba a utilizar el inglés, obviamente. Entonces, pues diseñaron la placa de tal forma que pudiera ser entendida con el lenguaje de la ciencia. Entonces, esa placa tiene el átomo de hidrógeno en la parte de arriba, que nos sirve para llegar a la conclusión de la velocidad de la luz. Yo ya no entiendo ahí más los mecanismos porque no soy un lego en esta materia. Y por otro lado, da la posibilidad de entender también el código binario, que será también importante para discernir el mensaje. Después de eso, debajo hay una figura de un hombre y una mujer desnudos al lado de lo que parece ser una representación de la propia sonda Pioneer, ¿no? Pues para entender cuál es la escala de esas personas, de esos seres humanos. Además, es curioso porque esa imagen de las personas desnudas generó polémica. En Estados Unidos hubo gente que se quejó de que se estaba mandando pornografía al espacio exterior con dinero de los impuestos, eso es. Los conservadores y puristas, ¿no?, norteamericanos. Sí, sí, no es para tomar a broma porque luego en la Voyager ayer, donde se volvió a repetir otra placa, no se incluyeron personas desnudas ya. Hablando de la Voyager. Sí, bueno, luego contaremos qué es esto. Esta es la canción Johnny B. Goode de Chuck Berry, que va a bordo de la Voyager y lo comentaremos. Bueno, siguiendo con la Pioneer, pues también tenía en su placa una imagen que indicaba el lugar de donde se encuentra la Tierra en la galaxia mediante la posición de diferentes púlsares que se conocen desde la Tierra. Se podía triangular su posición. Entonces, mediante un esquema, se localiza dónde está la Tierra. Y después se hacía una lista de los planetas del sistema solar indicando que la Tierra era el tercero. Y bueno, eso es lo que contiene las placas de las naves Pioneer. Y pasamos a las de las naves Voyager. Eso es, ahora pasamos a lo verdaderamente importante. Las Voyager, que en mi opinión, bueno, es una de las empresas más bonitas en las que se ha involucrado el ser humano jamás. Debido a eso que he mencionado de la alineación planetaria, la NASA diseñó unas misiones que se denominaron el Grand Tour, que consistía en analizar pues todos esos planetas más allá de la órbita de Marte de un solo golpe. Y para eso desarrollaron las Voyager. La Voyager 1 fue prevista para estudiar Júpiter y Saturno. Saturno porque se sabía que tenía una luna muy interesante que se llamaba Titán. De manera que, bueno, que pues que había era importante ver Titán desde cerca, y para eso mandaron la Voyager 1 en esa dirección. Pero tenía eso un problema, que una vez visitado Titán, debido a la maniobra que había que hacer, la Voyager iba a acabar ya pues catapultada al exterior del sistema solar, dejándose detrás otros dos planetas, que eran Urano y Neptuno. Y esa sería la misión de la Voyager 2. La Voyager 2 iría también más allá de la órbita de Saturno y llegaría a ver Urano y Neptuno. Y a partir de, me parece que fue el año 77, se lanzaron las dos. Y bueno, hasta hoy día son dos sondas que siguen activas porque tienen una pila nuclear que todavía permite enviar y recibir información. Están lejísimos. Tienen, de hecho, una de ellas creo que tiene una página de Twitter que todos los días actualizaba dónde estaba. Y decía, estoy a 40 y pico horas, no sé cuánto, de la Tierra. Y son las dos primeras naves en adentrarse en el medio interestelar. Más allá, incluso que las Pioneer, que fueron lanzadas antes, porque claro, estas al simplemente haber sido impulsadas por Júpiter, pues la velocidad que llevan es menor. Y lo interesante de las Voyager es el mensaje. Otra vez, a Carl Sagan se le encargó el diseño de una placa, pero no solo esta vez una placa, sino que esta vez quisieron añadir algo más. Y ese algo más fue un disco de oro, recubierto de oro, de vinilo, perdón, recubierto de oro, llamado Sonidos de la Tierra. sonidos del planeta Tierra. Y entonces en una de las caras, ese disco contiene los saludos y sonidos de... En no sé cuántos idiomas, en casi la totalidad, sí, de los idiomas de la Tierra. Sí, algo así, pero me parece que la euskera no está, ¿eh? Cosa que habría que... pero bueno. Y luego también contiene sonidos, pues por ejemplo un volcán, un bebé llorando, un perro ladrando, sonidos que representan a la Tierra. Y en la otra cara contienen canciones. Canciones que fueron seleccionadas por, en ese momento, Carl Sagan y su tercera mujer, me parece, que era Andruyan, seleccionaron, pues bueno, canciones que ellos consideraban que podían ser representativas de la Tierra. Y en esa lista, pues hay canciones de Bach, hay alguna de Mozart, pero también hay canciones rituales, por ejemplo, de aborígenes australianos, la que está sonando aquí detrás, que de Chuck Berry, una canción rockera, que parece que rompe un poco así el tono solemne, ¿no?, de la historia. Y se adjuntaba también una punta de tocadiscos, por si, bueno, algún día, por aquello de la casualidad, en un momento dado, pues alguien o algo encuentra esas ondas y, bueno, puede reproducir esa música. A mí me parece algo que es verdaderamente impresionante. No sé qué opináis. Sí, no, es algo que bueno, que no sabemos realmente dónde ha ido a parar toda esa información, si alguna vez se encontrará por alguien o por algo, como tú bien has dicho, pero hombre, yo particularmente, pues es una de las cosas que más me llama la atención también del espacio o del mundo, de los mundos exteriores, que es el hecho de, bueno, de saber o de intentar saber, o de que la humanidad pues llegue a conocer en algún momento si no estamos solos o estamos solos, ¿no? Y Carl Sagan, pues la verdad que estaba empeñado en ello, y seguramente le hubiese gustado pues vivir más años para también, pues bueno, intentar descubrirlo, ¿no? Hombre, la alternativa es que si de verdad estamos solos, es un poquito triste, ¿no? Y no hace falta ser ningún tipo de creyente, pero bueno, sí tener, no fe, pero sí quizás esperanza de que efectivamente no seamos los únicos seres vivos en el universo. Y bueno, pues tener esa pequeña esperanza de que en algún momento determinado estas ondas puedan llegar a transmitir este mensaje y alguien lo pueda recibir, ¿por qué no? Y bueno, lo pueda enviar de vuelta. Y esa era una de la gran paradoja de Sagan, ¿no? Que era que llegó a la conclusión de que no había ninguna evidencia de extraterrestres. Y sin embargo, pues fue un gran defensor, ¿no?, de la probabilidad de que sí existiese, de que sí existiesen. Y bueno, y como esto es una hora de programa, lamentablemente, pues la verdad es que se ha hecho muy ameno. Hemos, por lo menos personalmente, he aprendido mucho gracias a nuestro invitado de hoy, que es John. La verdad es que a mí personalmente me ha aportado mucho. Joder, pues aparte de lo que he visto de Cosmos, Contar, leído de Sagan, tal, la verdad es que has, profundizado tanto que has llenado un poco más, ¿no?, este conocimiento sobre Carl Sagan, sobre el personaje de hoy, que es el programa de personas. Y lo dicho, esto es una hora, hemos hablado de su vida personal, ¿no?, de su biografía, de su bibliografía también, ¿no?, por decirlo de alguna manera, de su parte divulgativa, de su parte científica. Y bueno, nos queda también, ¿no?, ese legado de Carl Sagan. Uh-huh, efectivamente. Para cerrar el tema de las Voyager, sí, a mí me gustaría recordar que las Voyager, bueno, tuvieron su último momento así importante en 1990, cuando a Carl Sagan, pues cuando las Voyager ya están abandonando el sistema solar, se le ocurre, en lugar de mirar tanto afuera y mirar tanto a ese mensaje en una botella, se le ocurre decirle a la NASA que lo que tienen que hacer es darle la vuelta a esa sonda y sacar una foto de la Tierra, según está saliendo del sistema solar. Y entonces, bueno, pues la NASA, en un primer momento, siempre se ha dicho que hubo ahí una especie de rifirrafe, lo cual parece que no es cierto, porque, bueno, realmente a la NASA le pareció buena idea, pero en esa época, pues bueno, la red de espacio profundo estaba también un poco saturada, había otras misiones, de modo que no fue la prioridad, pero sí sacaron esa foto. Y en esa foto, es una foto verdaderamente increíble, que por cierto, salimos todos los que estamos aquí en esta habitación como mínimo, es una foto en la que estamos los cuatro. En esa foto lo que se ve es el vacío absoluto del espacio, y por cosas del azar, un rayo de sol atraviesa la imagen, y en medio de ese rayo de sol, un puntito azul. Pálido. Y eso es, efectivamente, eso inspiraría otro de los libros de Carl Sagan, que se llama Un punto azul pálido, y el famoso discurso que pronunció él, pues para hacernos reflexionar sobre ese lugar que ocupamos en el universo, sobre la fragilidad de ese punto en el medio del vacío y sobre la necesidad de conservarlo y de entender que es nuestro hogar y que tenemos que apoyarnos mutuamente independientemente de la vida y de la ideología de cada cual, ¿no? Y es una cosa verdaderamente espectacular. Y eso es uno de los mayores legados de Carl Sagan, ¿no? Esa reflexión, porque sí que es verdad que miraba mucho al espacio exterior, pero también esa parte introspectiva, ¿no? De mirarnos a nosotros mismos. De hecho, él siempre advirtió mucho contra esa tendencia, parece que imparable, hacia el antropocentrismo y a mirarnos constantemente el ombligo y no mirar nada más de lo que tenemos alrededor. Porque no sé el tiempo que nos queda, pero bueno, por comentar un poquito simplemente, hemos hablado mucho de Sagan científico, pero Sagan también fue un poco activista. En cierto, o sea, él se mostró. Hemos hablado, aunque sea muy brevemente, sobre la teoría del invierno nuclear y cómo ayudó a comprender y a trasladar lo que era un problema político, en teoría, a hacerlo un problema a escala global y hacernos ver que una guerra nuclear no tenía ningún sentido porque suponía la destrucción no solamente de los contendientes, sino del resto del planeta. Con lo cual, siempre él mostró, se opuso constantemente a la idea de. Estamos hablando de la guerra nuclear, pero luego vino Reagan y su idea de la guerra de las galaxias. Mm-hmm. Es decir, en el 83 viene a hablar del famoso escudo antimisiles en el espacio, que no era una excusa más que la de llevar, digamos, armamento nuclear o armamento pesado también al espacio, ¿no? Carl Sagan, de hecho, en su momento llegó a tener como colaborador de la NASA, llegó a tener hasta, digamos, un cierto perfil militar y un cierto perfil de asesor militar. Él tenía acceso a información, incluso militar, o que tuviera que ver con el espacio, ¿no? Y tanto oponiéndose frontalmente a estas políticas de llevar, digamos, las de nuclearización o de llevar las armas al espacio, como una oposición firme y constante a la guerra del Vietnam, hizo que a pesar de que siguiera colaborando en todo momento con la NASA, ese papel que podía haber desarrollado en el Ministerio de Defensa, se olvidara por completo o dejara de tener esa importancia. En temas ecológicos fue también muy activista. Él siempre nos estuvo advirtiendo sobre los efectos del calentamiento global y a dónde nos podía llevar. Digamos esta carrera desaforada eliminando la capa de ozono y haciendo que este efecto invernadero pues bueno, superara de largo las posibilidades que tenía la Tierra de aguantar y de hecho llegó a ser detenido en alguna manifestación y tuvo que pasar alguna noche entre rejas. También estuvo en contra de la guerra de Vietnam. Sí, lo hemos comentado ahora, además fue un firme defensor de fue un pacifista y un firme defensor de... Y escribió algunas cartas a favor de la legalización de la marihuana efectivamente. A nombre de un tal señor X, me parece que era. Sí. De hecho, es como uso terapéutico, pero sí, a favor de la marihuana, de la legalización. Bueno, de la dicen que Sagan consumía y defendía el uso de la marihuana, sí, de hecho, lo que iba a comentar. Bajo el seudónimo este del señor X. Pues hasta escribió un ensayo, ¿no?, sobre este tema que se titulaba Marihuana Reconsidered o algo así, no sé. Ahí no te puedo decir. En el año 71, donde exponía que el consumo de cannabis le ayudaba, le inspiraba y también le inspiraba en algunos proyectos e iniciativas. Y sobre todo, otra vez volver a reiterar pues esa magnífica foto y ese magnífico discurso que comentabas tú antes, John. Y lo que has comentado tú de que, bueno, él sí que era bastante crítico con el tema del antropocentrismo y él insistía en relacionarnos mejor con los animales y con todos los seres vivos de nuestro planeta y bueno, de cuidar nuestro pequeño globo azul que es lo único que tenemos. Efectivamente, muy recomendable todo lo que ha hecho Carl Sagan. Sí, la verdad es que hemos cubierto todo, yo creo que lo que teníamos más o menos, ¿no?, preparado para el día de hoy. De alguna manera no hemos hablado de la bueno, de alguna manera digo, lo recalco y lo pongo entre comillas, lo de la exobiología, pero bueno, también hemos hablado, ¿no?, porque de alguna manera de ello. Él no hubiera dado tiempo ni siquiera en 2 horas de todo eso. Así que nada, pues estamos llegando, bueno, hemos llegado al final del programa, esperamos que os haya, bueno, gustado, ¿no? A mí me ha gustado. A mí sí, también, sí, por lo sí, menos. Sí. Y, pero bueno, a todos y todas las que nos están escuchando, no solo en Bilbao, en el País Vasco, sino también en Granada y a saber dónde más, ¿no? Gracias no solo a Irola y Ratia, sino también a Radio Almaina. Y cómo no, Ion, muchísimas, pero que es que muchísimas gracias por haber estado hoy en el programa. Hemos aprendido mucho, por lo menos personalmente he aprendido mucho, he aprendido un poco más de Carl Sagan gracias a ti. Y los micrófonos de personas siempre, siempre estarán abiertos para cuando tú quieras venir. Pues muchas gracias a vosotros, ha sido un verdadero placer. Y nada, esto ha sido todo por este programa. Gracias por escucharnos y por estar ahí. Y hasta la próxima. Gracias a todos y a todas. Y gracias, John. Hasta la próxima. Gabón. Y nada, gracias a todos, a todas. Agur.